Esto es fundamental. Si no hay confianza, vamos a transformar la frustración en un resentimiento y no vale la pena esto. Tenemos que tener confianza. Para que la confianza crezca, tiene que haber seguridad en la relación. Es decir, yo tengo la certeza de que puedo decirle esto y no se enoja. Esa seguridad la damos cuando somos capaces de decirle, no tengas miedo de decírmelo, mi amor. Pero también tenemos que tener la confianza de decir, me duele cuando me lo decís de esa forma. Sabemos que el diálogo es muy importante en las familias, pero para que esto se dé, hay que desarrollar un ambiente de confianza en donde se puedan expresar las ideas y compartir lo que sentimos de una forma respetuosa y amable. Si logramos utilizar las palabras correctas en el momento adecuado, podremos tener una buena comunicación. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy continuamos conversando con nuestro director Sixto Porra sobre cómo comunicar frustración sin lastimar. Aprender a comunicar sin frustración, sin lastimar, sin dañar a las personas que amamos, definitivamente es algo necesario, importante y urgente de aprender. Hoy estamos nuevamente con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, al cual le damos la bienvenida para seguir abordando este tema tan importante. Muchas gracias, Stephanie. Y hablar de la frustración es hablar de algo que nos ocurre a todos, porque basta convivir en sociedad para que experimentemos la frustración. Así es. Y bueno, ayer estuvimos conversando acerca de la importancia de establecer un pacto de mutuo respeto, de verbalizar lo que sentimos, de tomar un tiempo necesario para tranquilizarnos y poder hablar con inteligencia. Y hoy queremos seguir abordando esos puntos tan importantes, y otro es tener un grupo de amigos con los cuales podamos dialogar. Usted se dará que ellos también experimentan las mismas cosas. Aparte que le permitirá hacer catarsis de esas cosas que le frustran a usted. Pero aquí es importante hacer una salvedad. Las cosas íntimas de la familia no se ventilan con el grupo de amigos. Uh-huh. Uno tiene que tener un grupo de amigos con los cuales socializar, bajar estrés, dialogar, hablar de las cosas, reír, pasarlas bien, pedirle consejos en aquellas cosas que yo puedo compartir, pero las cosas íntimas de la familia no se ventilan con los amigos, se ventilan con profesionales que nos van a asesorar y que van a cuidar la confidencialidad de lo que estamos dialogando. Pero todos los especialistas concuerdan en que necesitamos tener un grupo de amigos que permita que nosotros podamos canalizar todas nuestras inquietudes, nuestras ilusiones, nuestros sueños, y traen un bienestar a la salud emocional. Dios nos creó a cada uno de nosotros para tener amigos y tener amigos del alma. Así es que no viva la vida en soledad, tenga amigos, puede ser su misma familia. Encuentro muy afín la amistad entre la madre y las hijas ya grandes, donde comparten la sabiduría de las que han entrado en años. Veo muy saludable a los grupos de amigos de varones que hablan de cualquier cosa y las mujeres creen que no hablan de nada. Pues sí, no hablan de nada, pero les hace muy bien emocionalmente. Esto ayuda a canalizar las emociones y a tener un mayor nivel de disfrute en el hogar. Hay personas que no pueden manejar definitivamente o no han aprendido a manejar la frustración, el enojo, la decepción. Y ahí sí es muy importante buscar un consejero, un psicólogo, alguien que nos ayude. Cuando tenemos problema de ira, cuando tenemos problema de agresión, cuando tenemos problemas de codependencia, tenemos que buscar ayuda. Cuando tenemos problemas de adicciones, son situaciones donde necesitamos que nos asesoren, nos acompañen y que podamos vivir un proceso. Hay personas que eligieron ver como si el día fuera de noche y nunca disfrutan la alegría que Dios ha creado. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que nos roba esa capacidad de disfrute es la frustración. Es el quejarse de todo, el ver lo malo todo, el ver lo que no hizo bien el otro, el que no se llenó la expectativa, el que habíamos acordado esto y no se hizo. Todo ese tipo de cosas van a producir un gran nivel de frustración. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de la vida diferente. Tenemos que aprender a disfrutarlo y vamos a decir, voy a concentrarme en las cosas buenas que los demás hacen. El otro problema que enfrentamos, Stephanie, es pensar que solo a nosotros nos ocurre. Eso solo a mí me ocurre. Es que usted no me quiere, es que usted no me ama. Seguro en las otras familias viven esto hermosamente, pero usted de ninguna manera me expresa el cariño, el afecto como ellos lo hacen. No, no, no. Tenga cuidado. Yo quiero decirle algo. El 90% de lo que vive una familia lo vive el resto de la familia. Y muchas veces uno se frustra creyendo que solo a nosotros nos pasa. Seguro solo a nosotros nos pasa. Es que usted esto y lo otro. No, tome consejo y se dará cuenta que la mayoría de las personas enfrentamos las mismas frustraciones. Cuando uno lo comparte con los demás, uno se da cuenta que lo que uno está experimentando no es algo excepcional, sino que es algo con lo cual todos tenemos que aprender a lidiar y todos están lidiando con este tema. Por eso es crucial buscar ayuda y consejería. Hay muchas personas que les cuesta empezar ese diálogo. Quizás una parte quiere hablar, la otra es más rezagada, hay que sacarle casi las palabras. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto dialogar y comunicarnos? Porque entendemos que cuando lo hacemos, quizás ahí está la solución de las cosas, pero muchas veces pareciera algo muy fácil, muy accesible, pero a la hora de ponerlo en práctica, se vuelve casi imposible. Es difícil dialogar. La verdad es que es difícil. En primer lugar, se requiere un ambiente de confianza. Tengo que tener confianza. Si yo tengo confianza, puedo hablar y expresar. Me duele cuando ustedes me dicen ese sobrenombre. Me duele mucho cuando ustedes pelean de esa manera, o me duele mucho cuando me humillan y no me han preguntado por qué yo hice las cosas como las hice. Es necesario aprender a tener confianza. ¿Cómo lo logramos? Dándonos la oportunidad de tomar espacios entre nosotros para charlar. Cuando yo crecí en el campo, había una costumbre hermosa. Y es que al declinar el día, a las 4 o 5 de la tarde, cuando se llegaba del trabajo, yo vivía en un lugar caliente, se sacaban las mecedoras, las sillas afuera, mamá sacaba algunas frutas y comenzábamos a compartir, era una tertulia natural. En países suramericanos se toma el tereré y el mate alrededor del diálogo entre amigos. Bueno, la familia tiene que tomar esos momentos. Todos los estudios han demostrado que las familias que hacen por lo menos una comida al día, los niveles de agresión disminuyen, los embarazos adolescentes disminuyen y también disminuyen las adicciones a las drogas. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hay diálogo? Porque en medio de ese escucharnos podemos ver lo que está pensando y sintiendo la persona. Es necesario que nosotros generemos espacios para provocar el diálogo. Un diálogo espontáneo, natural, hablar de cosas importantes como hablar de noticias, comentar lo que ocurre, hablar de los planes, de proyectos, esto es necesario. Lo que yo he hecho en casa es planificar tiempos especiales entre semana, mensuales y anuales, donde tomamos espacios para sentarnos, salir los cuatro juntos y poder dialogar, charlar, pasarla bien, jugar. Hablamos cosas que nos acercan y que nos da confianza entre nosotros. Por lo tanto, ustedes y nosotros tenemos que aprender a hablar en casa. En segundo lugar, puede ser que nos tengamos miedo. Hay personas que inspiran miedo por sus reacciones. Son iracundas, se enojan fácilmente, reaccionan, no soportan que nadie esté en contra de su criterio. Si usted inspira miedo, las personas estarán distantes a usted. Nadie querrá dialogar con usted y le hablarán únicamente las cosas que usted debe saber, pero no hablarán de su corazón. Si usted provoca miedo, tome una actitud de conciencia y establezca una estrategia para cambiar y poder pedir perdón a la familia y establecer un diálogo que edifique. Todos tenemos una meta y es tener una buena calidad de vida como familia. El aprender a comunicarnos sin lastimar a los demás definitivamente es algo importante y necesario. Como resumen, ¿qué puntos de estrategia le podemos dar a las personas para que logren comunicarse de una forma correcta? Definitivamente tenemos que aprender a manejar nuestra frustración. Como ya dijimos, aprenda a enfriarla, dese el tiempo necesario para reflexionar, tenga un grupo de amigos con los cuales canalizar la tensión, dese la oportunidad de hacer un pacto como familia donde puedan decir lo que no va a haber en casa. En casa no van a haber gritos, no va a haber agresión y no va a haber maltrato, tampoco va a haber humillación. Defínanlo, ténganlo como una norma, díganlo, recuérdenselo entre ustedes. Desen autoridad el uno al otro para que en el momento en que yo le lastimo al otro, el otro pueda levantar la mano y decir me duele. Nada más. Y con solo ese hecho, asumo la obligación de decir lo siento y rectificar mi conducta. ¿Por qué? Porque esta es una familia donde debe haber respeto, admiración, consideración para generar una convivencia pacífica. Si no puede tratar la frustración que se traduce en enojo y luego en ira, busque ayuda. Es necesario buscar ayuda, buscar consejo, leer un buen libro, educarnos para aprender a conquistar este hombre interior que nos permita a cada uno de nosotros crecer en esta capacidad de tener una convivencia pacífica y agradable con los que están a nuestro lado. La cercanía produce confianza, pero la confianza y la cercanía produce una desvalorización de lo que las demás personas significan. Y esto hay que cuidarlo. Yo tengo que darme la oportunidad de poner en altísima estima a las personas que yo amo y principalmente a mi familia. Por lo tanto, la cercanía, la confianza tiene que llevarme a cuidar la línea de respeto y de admiración. Debo volver a casa con un gran sentido de admiración y de valorar lo que ellos han hecho por nosotros. Por lo tanto, no es válido que en casa se grite, se lastime y se ofenda. Tenemos que darnos el espacio para frustrarnos. Es decir, no tiene nada de malo sentirse frustrado. No me agradó, me pareció que podíamos haberlo hecho mejor. No me agradó la forma en que respondiste. Quiero decirte, me siento frustrado. Eso no tiene nada de malo. El punto es canalizar correctamente nuestra frustración para producir el efecto correcto. Hacer que la convivencia en casa sea una convivencia súper agradable. Que cuando estemos lejos de casa, querramos regresar al calor del hogar. Y eso es una labor y una tarea que nos corresponde a todos definitivamente. Muchas gracias, Sixto, por este programa, por habernos acompañado y habernos dado estos consejos tan especiales. Con muchísimo gusto, lo he disfrutado y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a manejar la frustración. Recuerde que hay puntos importantes en la comunicación: verbalizar lo que se siente, hablar con inteligencia y tener un pacto de respeto, en el cual ambas personas se sientan en la comodidad y confianza de expresar sus ideas. Si logramos tener una adecuada comunicación, nuestras relaciones van a mejorar. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede escuchar todos nuestros programas de radio y leer los artículos que tenemos para usted y su familia. También, si desea enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Fue un gusto estar con usted. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.